Bueno, mis hermanos, Shabbat Shalom a todos. Que el poderoso los bendiga. Mi hermano José, ¿puede hacer la oración para comenzar, mi hermano? Sí, sí, mi hermano, con gusto. Vamos a comenzar. Padre eterno, Elohim de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach, te agradecemos por este día, Señor, de Shabbat, que tú nos permites reunirnos a cada uno de los hermanos aquí, Señor, no solamente en este día, sino en cada uno de los Shabbat, Señor, que tú has preparado para que tu pueblo te busque, para que tu pueblo pueda hallar de ti, Señor. Te rogamos, Señor, en este santo día, que conforme a tu voluntad, Elohim, permita que tu Ruach nos guíe a toda verdad, Señor. Que no sea palabra humana, ni palabra de hombre, Señor, ni pensamiento de hombre, el que venga a ser transmitido. No que esperamos que sea tu Ruach, Señor, que estés tú amparando al hermano que va a dar tu enseñanza. Te pedimos, Elohim, que tú nos ayudes a comprender tantas cosas, Señor, que nuestra mente humana está a veces lejos de lo que tu voluntad realmente quiere que hagamos. Pedimos, Elohim, nos ayudes a obrar, Señor, conforme a tu verdad, que esta semana que entra después de tu Shabbat, Señor, podamos modificar nuestras vidas conforme a tu palabra. Por cada uno de los hermanos, Señor, presentes y no presentes, te pedimos para que tú nos abras esas puertas del entendimiento, nos permitas conocer tu verdad, obrar tu verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua el Mashiach, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar comienzo a la enseñanza de hoy. Les pido, hoy es el santo día apartado y venimos aquí a congregarnos para recibir de ese alimento que viene de arriba, y tenemos que ser edificados todos. Y realmente, si encuentran versos o hay algo que no entienden, o quizá yo me esté expresando mal, me lo hagan saber y paramos y revemos el verso. Al fin y al cabo, eso es lo que perseguimos, el ser realmente edificados y que sea el Padre el que hable. Vamos a hablar sobre los hijos de Elohim, sobre los que son engendrados de los que son engendrados de Elohim y los que son los que vienen a ser hijos de Elohim. Esto que realmente es algo que muchas congregaciones persiguen y dicen: nosotros somos hijos de Elohim, nosotros, ya sea por tener un conocimiento de una u otra cosa, dicen ser hijos de Elohim, pero realmente veamos qué es lo que dice la Escritura que viene a ser un hijo de Elohim. Vamos a empezar con Gálatas 4, del 5 al 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Ok, dice el verso entonces: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Elohim envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Estando bajo la ley, permanecemos en esclavitud. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que el concepto de que en la ley está lo bueno y lo malo. Y si no discernimos ese conocimiento que está escondido en la Torah, realmente vamos a hacer lo bueno, pero también vamos a hacer lo malo. Y si hacemos lo malo, hacemos el pecado, permanecemos en esclavitud. Si estamos en esclavitud, nos mantenemos alejados, alejados de nuestro Padre. Y realmente, cuando estamos alejados y estamos en esclavitud, nuestro Padre no viene a ser otro que el adversario, y no el Yohebahei. ¿Por qué? Porque el adversario hace pecado desde el principio. Y si nosotros hacemos pecado, somos hijos de él. Diferente es si realmente somos redimidos. O sea, si realmente nos acercamos a esa enseñanza del Mesías, por el cual él nos redimió. Porque nosotros estábamos en pecados, estábamos realmente muertos. Y él con su sacrificio vino a pagar el precio por todos nosotros, por todos aquellos que se acercan realmente a ser enseñados por él, a aceptar su enseñanza y a ser realmente humilde y reconocer de que estamos equivocados en nuestros actos, en nuestro modo de vivir. Entonces, nos acercamos a Elohim, abandonamos las obras de la ley y salimos en libertad. Porque dice la Escritura de que realmente al ser enseñados por el Mesías, vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Dicen en Gálatas 4:5 que recibimos la adopción de hijos. O sea, el Padre nos adopta por realmente allegarnos a la enseñanza. Dicen el 6, por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones, entendemos nosotros que nuestro corazón es el entendimiento, envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es su enseñanza, el cual clama, Abba Padre. Realmente nosotros nos reconocemos hijos de Elohim cuando vemos que esa enseñanza, ese espíritu de su Hijo, nos convierte. Vemos nosotros mismos testimonio en nuestras vidas que vamos modificando nuestra manera de obrar, porque recibimos el conocimiento y ponemos por obra. Eso es ser engendrado de Elohim. El engendrado es el que se acerca a la enseñanza del Mesías. El que se acerca, recibe y acepta su enseñanza y pone por obra. Está en proceso, está en ese proceso de conocimiento, está en un camino. Algunos puede ser más largo y en otros puede ser más corto. Al fin y al cabo, debe realmente pasar por este proceso. Pero el solo hecho de acercarse a la enseñanza de Yeshua, aceptarlo como el Hijo de Elohim, si nuestros corazones abren el entendimiento de la enseñanza de Yeshua, realmente empezamos a poner por obra su enseñanza. Esto nos hace engendrados de Elohim. El engendrado de Elohim, al estar en proceso, puede llegar a no realizar todo lo que dice la enseñanza. Esto es, cometer algún pecado que no sea por voluntad propia, sino que comete pecado al desconocer la enseñanza. Pero el hecho de que se acerque a la enseñanza del Mesías y empezar el proceso, ya es un engendrado. Vamos a ver en la Escritura la diferencia entre lo que es ser engendrado de Elohim y lo que es ser nacido de Elohim. Vamos a leer Juan 8, del 32 al 37, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bien, hermanos, vemos la diferencia que aquí hace el Mesías entre un esclavo y un hijo. Dice la Escritura que el esclavo no queda en la casa, mas el hijo sí. Y la diferencia la hace el conocimiento del Mesías y la obediencia de su palabra. Si cometemos pecado, esclavos somos del pecado. Pero si dejamos que Yeshua nos enseñe, aprendemos que nuestros actos son de continuo al mal y nos llevan a la muerte. Entonces comprendemos, por este conocimiento de Yeshua, que debemos modificar nuestro comportamiento. De aquí es que somos engendrados, para aprender del Mesías su enseñanza. Para esto venimos a ser engendrados, para empezar en el conocimiento, para realmente darnos cuenta de que nuestras obras están mal, están erradas. Vamos a leer Juan 7, 19. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Dice que ninguno de ellos cumplían la ley. ¿Por qué procuráis matarme?, les contesta. ¿Y qué dice el mandamiento? El mandamiento dice, no matarás. Entonces, les da a entender a los grandes enseñadores que habían en Israel en esa época, de que realmente, ¿de qué les servía tener la Torá, tener los profetas, si no entendía lo que debían guardar? Si no entendían realmente el discernir entre lo bueno y lo malo, sino que era todo un conocimiento dado, y que trataban de allegarse lo más posible a todo ese conocimiento sin identificar de que en ese conocimiento también estaba lo malo. Entonces, si ellos se ufanaban de que tenían la ley y de que cumplían la ley, pero buscaban matarle, y el mandamiento dice no matarás, entonces si hubieran allegado, como nosotros tenemos que hacer, de allegarnos a la enseñanza de Yeshua, el allegarse a ello nos da libertad, porque realmente aprendemos de la enseñanza, de la pura enseñanza, la que realmente es la que nos limpia, que es la que nos va a perfeccionar, nos va a hacer entender de que nuestros cuerpos, nuestra carne, nos hace pecar, nos hace desviarnos del Padre. Entonces, con su enseñanza, con su espíritu, debemos matar a las obras de la carne. Debemos realmente hacerlo morir para poder ser engendrados y nacer para ser un hijo de Elohim. Porque el que nace, dice la Escritura, ya no peca. El que está en proceso puede pecar por yerro, pero lo que tenemos que lograr es el perfeccionamiento, es llegar a nacer y ser hijos de Elohim. Porque el que realmente nace es el que realmente ha entendido de la enseñanza y ha logrado ponerla por obra. Porque dice la Escritura que ese que nace y que es de Elohim ya no peca. Vamos a leer Juan 1, 12 y 13, por favor. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio oportunidad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué significa que ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne? Eso, hermano, buen feliz sábado para todos. No es ser engendrados de sangre ni por voluntad de hombre ni de varón. Quiere decir es que somos cuando la palabra es engendrada en nosotros. O sea, cuando somos tenemos el conocimiento de la escritura. El realmente no ser engendrados ya de sangre ni de voluntad de carne es no tener una salvación por ser hijos de Abraham en la carne, por tener una descendencia de sangre o de pertenecer a alguna de las tribus de Israel, sino que realmente somos engendrados en el momento que nos acercamos a la enseñanza. Desde ese momento dice la Escritura que somos engendrados y somos adoptados por Elohim. Decía, leíamos recién en Gálatas 4, 5 y 6. Y dice la Escritura que ya desde ese momento somos engendrados. Ya no por un linaje, ya no por sangre, sino que por un conocimiento, por tener ese espíritu del Mesías y estar realmente escudriñando esa enseñanza. Desde ese momento que somos engendrados. De allí que viene el camino a ser nacidos de Elohim. Amén. Ya que el engendrado, al no tener todo el conocimiento y el estar realmente edificándose con la enseñanza, puede cometer pecados por hierro. No voluntarios, pero puede cometer pecados por hierro. Pero la Escritura dice que el nacido, cuando ya se llega a la perfección de conocimiento, el nacido de Elohim ya no peca. Porque Elohim dice que Elohim lo protege del mal. Desde que somos engendrados tenemos la potestad de ser hijos de Elohim. Esto desde que recibimos su enseñanza. Creemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Esto no es solo en un nombre, sino en su conocimiento. En adoptar en nosotros, tomar ese conocimiento. En este momento nosotros podemos decir que estamos en desarrollo, en crecimiento. Estamos bebiendo de esas aguas que son su enseñanza. Pasado un tiempo, el hombre entiende que debe dejar de pecar. No el pecado que ya ha dejado atrás, el que dejó de cometer, sino que va entendiendo que ciertas cosas que hacía y que creía que estaban en un buen camino, a su propio entendimiento, entiende que ya debe dejar de hacerlas. Este es el engendrado. En esto está la diferencia entre ser engendrado, ser enseñado, estar en el camino de edificación. Y el que nace ya no peca. Vamos a leer primera de Juan 3, del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Bueno, entonces decíamos que el engendrado de Elohim, el que se allega al conocimiento de Yeshua, viene a modificar su comportamiento. Está en proceso de nacer, ya que a través del conocimiento adquiere las bases para poder alejarse del pecado. Y su meta es nacer, ya que el que nace no peca. Ya ha sido perfeccionado. El que ha nacido ya ha sido perfeccionado por la enseñanza de Yeshua. Y esto es, al ser perfeccionado y guardar sus mandamientos, Elohim mora en él. Este espíritu que prometió el Yeshua por guardar sus mandamientos, por realmente entender su enseñanza, viene Elohim y mora en él. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a leer primero de Juan 5, del 16 al 20. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Yeshua el Mashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Entonces, la Escritura nos dice que hay un pecado que no es de muerte. Hay un pecado que se comete por yerro, por desconocimiento, por ignorancia de qué hacer, esa de que cometer ese pecado realmente es algo que nos daña, realmente es algo que no está bien en nosotros, pero lo venimos a cometer por ignorancia, por no tener ese conocimiento de esa enseñanza. Entonces el engendrado está en ese proceso. El engendrado, día tras día, Shabbat tras Shabbat, realmente se va edificando. Y su fin tiene que ser llegar a ser nacido de Elohim. Porque la Escritura habla que realmente el nacido de Elohim, el hijo de Elohim, es el que se queda en la casa. Pero el esclavo no se queda en la casa. Entonces, si nosotros realmente hacemos este propósito de Shabbat tras Shabbat, de día tras día, escudriñar la palabra, tenemos que realmente esforzarnos por poner por obra su palabra y por no cometer pecado. Y habla de que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Y básicamente la diferencia está entre si es un mandamiento o no es un mandamiento y de si es voluntario o no el pecado que se comete. Entonces, cuando nosotros somos engendrados y nos acercamos a esta enseñanza de Yeshua, realmente tenemos todas las herramientas para poder ser perfeccionados en la palabra y tenemos las armas para combatirle al mal, para hacer morir las obras de la carne que moran en nosotros mismos. Porque recordemos las palabras de Yeshua, que decía que todo lo malo, todo lo humano, y los malos pensamientos y los homicidios y todo lo que es pecado y obras de la carne proviene del propio corazón del hombre, que su pensamiento es de continuo al mal. Entonces nosotros debemos hacer morir todas esas obras de la carne que se manifiestan adentro de nuestros pensamientos, en nuestros miembros. Debemos hacerlas morir mediante el Espíritu de Yeshua. Él nos ha dado todas las bases para que realmente podamos combatir contra ello y vencerlo. Entonces, ese es el camino del engendrado. El nacido de Elohim realmente ya ha logrado combatirle al pecado. Disculpe, José, ¿tiene micrófono? Sí, mi hermano, mire, lo que pasa es que yo leo acá como que una contradicción. Mire, le voy a leer y le voy a explicar en dónde está el punto. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Aquí entra el punto, ya va. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Sí me entiende? Nosotros leemos que este siervo acá, Juan, a través de la carta está diciendo que, es un pecado, por el pecado de muerte, él dice que no se pida. Nosotros lo leemos así, ¿verdad? Hay pecados no de muerte, sí. Por el cual él pide que, él dice que se puede pedir, pero el de muerte que no se puede pedir. Pero acá dice, por el cual yo no digo que se pida. O sea, está diciendo como que él no les dice que no pidan por esto. Exacto. Sí, mi hermano. Hay varios ejemplos de pecados que han sido cometidos de muerte y hasta por personas que ya han tenido el Ruach morando en ellos. Llámese David, por ejemplo. Él cometió adulterio. Pero se vio en estas personas el arrepentimiento inmediato que tuvieron. Realmente fue un arrepentimiento de corazón, Esto hablamos no desde la emoción, sino un arrepentimiento sincero y realmente reconociendo su falta. Entonces, aquí lo que habla Juan, está hablando de que él no diga que se pida, porque ya queda en la misericordia de Elohim, en si vamos a ser perdonados o no por cometer un pecado de muerte, de manera voluntaria. Eso ya queda en la misericordia de Elohim. Tenemos después el otro ejemplo de Pedro. Pedro ya cuando estaba el Ruach morando en él, cometió acepción de personas. Y bien sabemos que también la acepción de personas es un pecado de muerte, violando lo que es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos que también se ha manifestado un arrepentimiento sincero en estas dos personas. Y bien, cabe tener claro que dice, por el cual yo no digo que se pida. No está diciendo que no lo hagan, sino que ya queda en la misericordia de Elohim, porque nosotros realmente tenemos que hacerle caso a lo que dice la Escritura, y podemos ver de que realmente si nosotros tenemos las armas con las cuales pelear contra el pecado, que es la enseñanza de Yeshua, no debemos pecar. Nuestro propósito debe ser no pecar. Sí, mi hermano, yo lo entiendo, al menos lo entiendo de la misma manera. Al fin y al cabo, yo no creo que no haya una persona que esté en el conocimiento del Mesías y dándose cuenta de que ha cometido una falta grave, no se ponga realmente a orar y a compungir el corazón y el entendimiento y rogar la misericordia del Padre. Yo creo que todos lo haríamos, pero el fin que realmente debemos perseguir es el no pecar. Es el no pecar, porque eso nos va a hacer nacidos de Elohim. Es realmente llegar a la perfección del conocimiento. Vamos a leer 1 Corintios 4, 14 y 15, por favor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Mashiach Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años, esto viene a ser maestros, enseñadores, aunque el hombre se ha enseñado por un montón de maestros y enseñadores en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues en Mashiach Yeshua yo os engendré por medio del Evangelio. Está hablando realmente de lo que dice la Escritura, de que ese Evangelio de la verdad es el que hace engendrar, el que hace pasar al hombre de esclavitud a ser engendrado por Elohim. Cuando se le da el conocimiento a una persona, el Espíritu de Yeshua, este hombre viene a ser engendrado. Con el tiempo, al recibir enseñanza tras enseñanza, realmente el hombre se perfecciona y viene a nacer. Y ya no peca ni practica el pecado, porque es nacido de Elohim. Realmente, quiero saber, mis hermanos, si se entiende lo que es la diferencia entre estar en el camino, entre estar entre ser engendrado de Elohim y ya ser hijo. O sea, entre ser engendrado y ser nacido de Elohim. Ser engendrado es como cuando se está formando y hasta después nacer. ¿Cómo, mi hermano? Engendrado es cuando se está formando. Y cuando se está, como decir, se está formando en el vientre. Y ya cuando nace en Mashiach es cuando ya ha llegado al conocimiento completo, creo. Amén. Sí, mi hermano. Eso es lo que realmente hasta quiero yo mismo identificarlo. El ser engendrado es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Desde el momento que nosotros nos acercamos a la enseñanza de Yeshua, ya somos engendrados. Porque empezamos el camino del conocimiento. Y el conocimiento, con el tiempo, nos lleva a ser hijos de Elohim, nos lleva a ser, perdón, nacidos de Elohim. Porque realmente cuando nosotros, en la misericordia del Padre, obtengamos una perfección del conocimiento, no vamos a pecar más. Y eso nos va a hacer nacer. Nos va a hacer nacer para ser adoptados por Él. Entonces Él dice que nos adopta. Pasamos nosotros de no tener padres, o de, en realidad, tener padre, que es el adversario, el Satanás, por hacer sus obras, pasamos a ser adoptados por Él. Porque pasamos por el conocimiento de Yeshua, nos perfeccionamos y nacemos de Él. Y el día que nosotros nacemos, ya no cometemos pecado, porque Él viene a morar en nosotros. Vamos a leer un encuentro entre Yeshua y Nicodemo, en el que habla de este nacimiento. Vamos a leer Juan 3, del 3 al 6, por favor. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, Ruach es. Podemos ver en este diálogo entre Yeshua y Nicodemo, que Nicodemo no podía entender este lenguaje del Mesías, esta enseñanza que le estaba trayendo. Y preguntaba a Nicodemo cómo puede nacer un hombre siendo viejo, cómo puede volver a pasar el proceso de un hombre, que es nacer, que es volver a salir de su madre. Y Yeshua le respondió que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hola. Entonces nosotros sabemos lo que es ser nacido de la carne, es estar realmente en esclavitud, seguir en nuestros delitos y pecados, y lo que es nacido del espíritu. Lo que es nacido del Espíritu es donde marcamos la diferencia. Es donde nosotros ya dejamos la carne y pasamos a ser nacido del Ruach. Este Ruach que nos enseña con la palabra del Mesías de que eso que cometíamos antes debemos hacerlo morir. Y si lo hacemos morir, nacemos de nuevo. Veamos unos versos para entender lo que es nacer del agua y del Espíritu. Vamos a Juan 4, 14, por favor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos aquí cuál es el agua que realmente le decía Yeshua a Nicodemo. El que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que correrán una fuente de agua que salte para vida eterna, dice. En otras traducciones dice, correrán ríos de agua viva. Pero podemos ver de que esa agua era su enseñanza. Realmente entender ese conocimiento que él traía, entender su lenguaje. Ese era el nacimiento del agua, acercarse, allegarse a él, para tomar de estas aguas, para poder hacer que sus vidas salieran de ese mal en el que estaban. Vamos a ver lo que es nacer del Espíritu. Podemos decir que el nacer del Espíritu, digámoslo, es como un cambio en nuestro comportamiento. Nacer del Espíritu es una modificación, es un comportamiento en nosotros. El poner por obra la enseñanza de Yeshua nos lleva a tener el Ruach del Padre. Entonces, esa modificación de comportamiento que se produce en nuestras personas hace que, entendiendo su enseñanza, Venido ese conocimiento, nosotros modificamos nuestras actitudes. Ponemos realmente por obra lo que Él nos ha pedido. Esto agrada no solo a Yeshua, sino que agrada al Padre también. Y el Espíritu del Padre viene a morar en nosotros. ¿Y por qué decimos que es una modificación del comportamiento? Vamos a ver realmente cuáles son los frutos del Ruach, para ver realmente qué es lo que se tiene que manifestar a nosotros. Vamos a leer Gálatas 5, del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, los frutos del Espíritu, dice la Escritura, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra esas cosas no hay ley, dice. Entonces, podemos leer en cada una de estos frutos de que es una modificación en nuestro comportamiento. Es algo que antes quizás no hacíamos. Algo que no se manifestaba nuestro comportamiento. Pero si realmente estamos atendiendo y poniendo atención a las enseñanzas del Maestro, estos frutos deben realmente manifestarse en nosotros. Porque si realmente nosotros estamos poniendo por obra sus mandamientos, el Espíritu del Padre que mora en nosotros hace que estos frutos se florezcan en nosotros, se manifiesten, tengamos amor, que tengamos gozo, que tengamos paz, que seamos pacientes, que seamos benignos, que tengamos bondad, que tengamos emuná, que seamos mansos, humildes y que tengamos templanza. Cuando realmente se manifiesten estos frutos dentro de nosotros, es porque realmente vamos a ser nacidos de Elohim. Dice, porque los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Realmente, nosotros, al no tener la enseñanza, damos rienda suelta a las pasiones. Damos rienda suelta no a los deseos, sino a los malos deseos. A los deseos de la carne. Los que nos hacen cometer pecado a partir de nuestros miembros. A partir de darle cabida a esos deseos. Y no poder contenerlos. Porque realmente la tarea es contener esos deseos del pecado. Y hacer morir esos deseos. Hacer morir esa carne que nos pide constantemente que mintamos, que forniquemos, que adulteremos, que matemos, que robemos. Debemos hacer morir todas esas pasiones y todos esos malos deseos. Toda esa concupiscencia que está en nosotros. No debemos permitir que se dé a luz esa concupiscencia. Porque si se da luz al pecado, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, esta enseñanza de Yeshua, esto que estamos siendo engendrados nosotros en este momento, realmente debemos hacer el propósito de perfeccionarlo para llegar a ser nacido de Elohim y que se manifiesten estos frutos en nosotros. Vamos a leer Juan 4, 23 y 24. Y ahora es cuando los hombres adoren y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces dice que viene la hora cuando los verdaderos adoradores realmente adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El espíritu de la enseñanza de Yeshua y la verdad que trajo con ese conocimiento que nos sacaba de la esclavitud. Eso que había realmente estado escondido, que no habían podido entender el pueblo de Israel, pero con él se vino a manifestar. Entonces, con ese espíritu y en verdad que realmente pide el Padre que le adoremos, porque también el Padre busca que le adoren, esos adoradores, en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. Y que nosotros, con esa enseñanza, con ese conocimiento y con ese entendimiento, realmente vamos a saber cómo debemos adorar al Padre. porque ese Espíritu que se manifiesta en nosotros nos hace que el Padre more en nosotros. Y esa verdad, ese Espíritu y ese Evangelio de verdad que habla en la Escritura, es el que nos modifica y nos convierte. Y de esa manera le vamos a adorar, porque realmente el conocimiento nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de obrar, nuestra manera de ser. Realmente ya no estamos bajo las obras de la ley, ya no necesitamos de perfeccionar la carne, sino que lo que necesitamos es la perfección de nuestros corazones. Necesitamos de la circuncisión en nuestros corazones, y la circuncisión en nuestros corazones viene a ser que se nos quite la venda, que se nos quite la venda, porque no podíamos entender el lenguaje del Mesías si él no venía. Entonces lo vino a explicar. Y realmente en su misericordia, que nosotros lo estamos entendiendo, estamos viendo cosas maravillosas en la Escritura. Entonces, ese Espíritu que realmente nosotros tomamos de él para poder modificar nuestro comportamiento, ese Espíritu nos hace que nosotros le adoremos al Padre en espíritu y en verdad, con conocimiento. Con el conocimiento de saber realmente qué es lo que se debe guardar, que le debemos ser obediente. ¿Qué es lo que realmente era lo malo en la ley, en la ley de Moisés? Eso malo que llevaba a la muerte. Entonces, dice que Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad, es necesario que le adoren. Recordamos lo que decíamos antes, que el nacido de Elohim no peca, porque la simiente de Elohim permanece en él. Podemos realmente interpretar la simiente de Elohim. Podemos decir que Yeshua es el que permanece en él. Es su enseñanza la que permanece en el que no peca. Es su enseñanza la que permanece. Y si no peca, es porque realmente soporta. Soporta hasta el final. Y tiene las herramientas para poder soportar hasta el final y no cometer pecado. Y eso lo da el escudriñamiento, el conocimiento, el Shabbat tras Shabbat, el estudiar diariamente de la Escritura, el pedirle al Padre en su misericordia que lo que no entendamos, que por favor humildemente nos dé el conocimiento para que no muramos, para que podamos entender de su palabra, para poder realmente ser adoradores en espíritu y en verdad. Voy a leer Romanos 8, del 13 al 16, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo podemos ver nosotros que el Espíritu, este Espíritu que proviene del Mesías, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Dice que el Espíritu, el que realmente es de Elohim, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. ¿Cómo podemos realmente nosotros ver el testimonio en nuestras vidas? Amén. Así es. Ese es el testimonio que realmente nosotros vemos en nuestras vidas, esa modificación de comportamiento, ese cambio entre ser de la carne y ser del espíritu, entre haber muerto a la carne y haber nacido al espíritu. Allí es en donde está el testimonio. Porque el testimonio es algo que realmente está, algo que realmente se ve. El testimonio es algo que se puede realmente, se manifiesta, se ve, está claro, está allí. Si nosotros somos nacidos de Elohim, realmente nuestro testimonio va a ser el que dice la Escritura. Va a ser lo que dice allí en Gálatas 5. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros vemos realmente que el Espíritu de Elohim mora en nosotros cuando veamos que ese testimonio está realmente reinando en nosotros. ¿Y cómo no nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta si realmente vamos a ver que estamos haciendo esas obras? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Dice la Escritura que el corazón, nosotros mismos somos justos ante nuestro propio entendimiento. Nosotros mismos somos justos para nuestro propio pensar, pero es Elohim el que pesa los corazones. Pero si el Padre está morando en nosotros, realmente nosotros podemos ver, vamos a ver que ese testimonio que se le presentan al que se ve, que se presenta, que se puede realmente mostrar a los demás, es eso, son esas obras. Son esas obras de Gálatas 5, del 22 al 25. Eso se tiene que manifestar en nosotros. Ese es el fin que tenemos que perseguir. Vamos a leer Colosenses 3, del 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. ¿Hasta qué verso, mi hermano? Disculpe. Hasta el 9, mi hermano. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces vemos aquí lo contrario de lo que decíamos de las obras de los frutos del Espíritu. Vemos que es lo terrenal, lo carnal, lo que hace venir la ira de Elohim sobre nosotros, cuando no somos obedientes a su palabra. Entonces, tenemos que hacer morir lo terrenal, lo cual es la carne y sus obras, porque la carne nos genera todo tipo de malos deseos, lo que hablábamos recién, la concupiscencia. Y si nos dejamos llevar por la carne y damos a luz el pecado, ciertamente venimos a morir. Que era lo que recién, el verso que pegaba recién el hermano José. Realmente, debemos mantener esos malos deseos adentro nuestro, y tenemos que hacerlos morir. No tenemos que dejarlos que salgan a través de nuestros miembros, porque ahí se da luz al pecado, y del pecado se da luz a la muerte. Esto vamos a leerlo en Santiago 1, del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, leíamos unos versos antes que ya la descendencia de ser hijos de Abraham ya no es por la carne, sino por la promesa. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? De que ¿por qué ya no es por la carne? Ser linaje de Abraham por la sangre, sino que ya somos linaje, o podemos, realmente venimos a ser linaje de Abraham por la promesa. Vamos a leer Romanos 9, del 7 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham sois todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Bien, los hijos de Elohim no son contados por la carne, o sea, por ser descendientes de Abraham en la carne, sino que venimos a ser hijos de Elohim por la promesa. Esto es, en tu simiente te será llamada descendencia, dice la Escritura, y la simiente es Yeshua. Entonces entendemos que lo que venimos a aprender de Yeshua, venimos a ser engendrados de Elohim y adoptados por Elohim, según su enseñanza y nuestra obediencia a su palabra. Entendemos entonces que la descendencia, los que realmente vienen a ser hijos de Elohim o descendencia de Abraham, vienen a ser a partir de la simiente, a partir de Yeshua, y ponerse a la falda de Yeshua a que él enseñe. Esos vienen a ser los engendrados de Elohim y los que están próximos a nacer. Quiero que hacer un parate, mis hermanos, y preguntarles si se va entendiendo hasta aquí. Mi hermano, yo tengo una preguntita. Sí, mi hermano. Entonces, quiere decir, respecto a lo que se pegó en el pasaje de Santiago, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado por parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia consuficiencia. En otra versión dice, es tentado por sus propios deseos. O sea, estos deseos todavía existen en el corazón de nosotros, ¿verdad? O sea, quiere decir que todavía tenemos esos deseos, pero como dices tú, mi hermano, tenemos que detener esos malos deseos y hacer morir a la carne, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Creo que así entendí, ¿verdad? El caso es que mientras esa concupiscencia esté adentro de nosotros, realmente lo que nosotros tenemos que lograr es dominar esos malos deseos a través de la enseñanza de Yeshua, es dominar esos malos deseos, ya que eso está latente en todos nosotros como personas. Tenemos que hacer morir la carne para vivir en el espíritu, y entendemos que si seguimos viviendo en la carne, si seguimos prestando la atención a las cosas del mundo y no a las cosas de Yeshua, la concupiscencia en cualquier momento puede llegar a dar a luz el pecado. Esto es que nuestros pensamientos pasen de pensamientos a actos. Porque la concupiscencia está dentro nuestro. Eso es un pensamiento, es un deseo, un mal deseo. Mientras esté adentro nuestro y esté controlado, realmente no damos a luz el pecado. Pero si esa concupiscencia vive dentro de nosotros constantemente y realmente no hacemos el propósito de ser enseñados por ese conocimiento que nos va a llevar a la perfección y que dice que al llegar a ser nacidos de Elohim no pecamos, no lo vamos a poder controlar en algún momento y vamos a dar a luz el pecado. Y ese pecado nos va a llevar a la muerte. Entonces, el propósito es que no pequemos. Es controlar esos deseos de la carne y hacerlos morir por el Ruaj. ¿Y cuál es el Ruaj? La enseñanza de Yeshua. Ok, mi hermano, clarísimo. Simplemente lo que pasa es que es una lucha constante, ¿no? Entre todo creyente, ¿no? Porque siempre había quedado eso en inquietud. O sea, había podido entender el verso, lo que me estaba usted hablando, pero decía, híjola, esa es una lucha constante día con día, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Por eso era mi pregunta respecto a esto, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí, mi hermano, lo que sucede es que todos nosotros que somos engendrados de Elohim, estamos en camino. Realmente es muy, muy difícil el estar constantemente con pensamientos que nos llevan a nos pueden llegar a llevar a cometer pecados, pensamientos que son de la carne, que son necesidades de la carne, porque son movidos, todo eso, esa concupiscencia es movida por la carne. Entonces lo que nos enseña la escritura es que nosotros debemos hacer morir la carne, que ya es esos pensamientos, esos actos en los que estábamos antes, debemos hacerlos morir, porque evidentemente si eran deseos de la carne, en algún momento nos gustaron, en algún momento nos gustaron, y el hecho de que sean de la carne es algo muy muy fuerte, muy muy muy muy pesado para el hombre sobrellevarlo, pero las armas están, y dice que debemos hacer morir la carne con el ruaj, con el espíritu. Entonces, si nosotros perseguimos el fin de ser hijos de Elohim, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Debemos interiorizarnos día tras día en la enseñanza de Yeshua, porque él dice en su escritura, ejemplo les he dejado de todo, de su comportamiento, de la interpretación de la Torah y los profetas, de las profecías. ¿Qué función cumple un siervo? ¿Cómo debe ser? Realmente nosotros tenemos las armas para hacer morir las obras de la carne. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero realmente tenemos que abrir nuestro corazón para entender de la enseñanza. Eso va a ser lo que nos va a hacer nacidos de Elohim. Somos engendrados en este momento. Estamos en proceso. Pero el fin es ser nacidos. Porque el nacido dice que no peca la Escritura. Y la Escritura no miente. Entonces, si el nacido no peca, eso quiere decir que ya las obras de la carne no lo manejan. Las obras de la carne no lo controlan, sino que él logró controlar las obras de la carne. Vamos a leer, siguiendo esto de quiénes son los hijos según la simiente y no según la carne, vamos a leer un versículo muy... muy esclarecedor, que realmente no, hasta el momento en el que llega Yeshua no existía, no solo esto, sino muchas enseñanzas. Pero el realmente saber que estar en esclavitud era estar bajo la ley, esto no se conocía. De hecho, se creía que por seguir esa ley se acercaban a Elohim. Entonces, vamos a ver quiénes son los que son hijos, quiénes son los que son llamados descendencia. Vamos a leer Gálatas 4. Del 21 al 30. Es decir, que queréis estar bajo la ley. ¿Iba a hablar, mi hermano? No, mi hermano. Ok, continúo, mi hermano, disculpe. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Bueno, a ver, les hago una pregunta a mis hermanos. Según lo que hemos estado leyendo, ¿quiénes vienen a ser descendencia de Abraham? ¿Quiénes vendrían a ser los hijos de Agar y los hijos de Agar, que sería la esclava, y los hijos de Sara, que sería la libre? Porque Agar es el monte Sinaí. Recordemos que habla de Agar como la esclava. Es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Por qué está en esclavitud la Jerusalén actual? ¿Por qué realmente están en esclavitud? ¿Por qué simboliza al monte Sinaí, que fue donde fue dada la ley, la Torá? Dice que corresponde a la Jerusalén actual y está junto a sus hijos en esclavitud. Amén. Y encontramos en la ley lo bueno y lo malo. Entonces, por eso, la descendencia es en la simiente. En la simiente, la cual es Yeshua. Esa será llamada descendencia. Ese es el pacto. Entonces, si decimos que te será llamada descendencia en tu simiente, y no en muchas, sino que en la simiente, dice Saulo, y en un ratito vamos a ese verso, dice que venido el Mesías, esa simiente, de allí vas a ser padre de muchos pueblos, dice la Escritura. Entonces, a partir del Mesías, realmente cuando Él vino con su conocimiento, se les abrieron las puertas a los que realmente pasaban a ser hijos de Elohim, porque el estar bajo la ley, como dicen nuestro hermano Francisco y como han puesto los hermanos Douglas, el estar bajo la ley es estar en esclavitud, porque uno es esclavo de quien le vence, y realmente ser enseñado por un rabino que nos dice que toda la ley debe guardarse, nos hacemos esclavos de esa doctrina. Nos hacemos esclavos porque nos ha vencido y nosotros la estamos guardando. Y nos dice la Escritura que ese conocimiento nos va a llevar a la muerte, porque somos esclavos y no somos hijos. Y dice la Escritura que el hijo queda en la casa y el esclavo no queda en la casa. ¿Y qué nos dice de la libre? ¿Qué nos dice de Sara? Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que nos tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, como nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y bien hemos visto en otros estudios a quién simboliza Isaac, ¿y a quién simboliza Ismael? ¿A quién simboliza Isaac en la Escritura, mis hermanos? En la descendencia. Amén. Una corrección en lo que yo estaba diciendo. Lo que nos hace esclavos es el pecado, no lo que sería el seguir la ley, lo que sería la Torá. El discernimiento de la Escritura, en base al conocimiento que trajo Yeshua, la ley del pecado, por supuesto, es realmente hacer lo malo de la ley, lo que estaba en la ley que nosotros tenemos que escudriñar y que el pueblo de Israel tendría que haber escudriñado. Porque por un lado estaba el conocimiento de no matar, pero no, estaba lo de Éxodo 21, que era el ojo por ojo, muerte por muerte, vida por vida. Entonces, por un lado teníamos el mandamiento que nos daba vida, y por el otro lado teníamos lo que era un juicio que nos daba muerte. Entonces, ese discernimiento de lo que era de lo que era el seguir la ley de verdad, la Torá de Emet, ese discernimiento era el que tendría que haber tenido el pueblo de Israel, y al que nosotros nos tenemos que allegar, a ese evangelio de verdad, lo dicen en el Nuevo Testamento. Pero lo que nos hace esclavos es el pecado, es el dejarnos llevar por el pecado. Y lo malo, por supuesto, es no haberlo escudriñado, es no haber entendido de este conocimiento, no haber podido separar lo bueno de lo malo. Entonces veíamos que estos dos pactos dados por Elohim, uno viene a ser el de Agar, el cual da hijos para esclavitud, y según la escritura es la Jerusalén actual, el Israel físico, lo que nosotros vemos por Israel físico, sigue en esclavitud, por estar bajo la ley. Ya que están bajo la ley, son descendientes de Abraham según la carne, como lo dice la escritura. Y el otro viene de Sara, la cual simboliza a la Jerusalén de arriba, el cual da hijos para libertad, y vienen a ser aquellos que se allegan a la enseñanza de Yeshua, porque en él se iba a cumplir la promesa de que en tu simiente te será llamada descendencia. Entonces, son descendientes de Abraham, según la promesa, para venir a ser hijos de Elohim. Primero engendrados, primero enseñados, y luego de que ese conocimiento perfecciona al hombre y ya hace que no peque, ser nacido de Elohim. Vamos a leer Hebreos 12, 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o matada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Elohim vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Les voy a comentar otra vez lo que leíamos antes sobre la ley, por si no me di a entender, qué es estar bajo la ley y por qué esa Jerusalén actual, ese Israel físico, está en esclavitud. Realmente es por no entender su conocimiento, no entender el conocimiento de la Torá y discernir lo bueno de lo malo, porque realmente allí está la vida y la muerte. Y el no entender ese conocimiento, el no saber discernir qué es lo que era que daba vida y qué es lo que daba muerte, eso es el pecado. El no entender, el no comprender, el tener ese velo de la escritura. Porque en la ley, al fin y al cabo, está lo bueno. En la ley está lo bueno. Cuando nosotros discernimos, podemos ver que en ella está, nosotros en ella podemos encontrar los mandamientos, podemos encontrar lo que es Torá, podemos encontrar lo que son las fiestas, encontramos lo bueno, también hemos discernido y hemos visto lo que debemos guardar. Entonces decíamos que el pueblo de Israel está en pecado porque realmente no ha discernido todavía lo bueno de lo malo y no ha venido y se ha sentado a los pies del Mesías para ser enseñado, porque el Mesías trajo la correcta interpretación de la ley. En Mateo 5 podemos ver toda una gran, pero una gran parte del entendimiento de la ley, del real entendimiento de la ley. Cosas que muchos grupos que se sientan a ser enseñados por los rabinos de Israel tuercen, porque no pueden entender de que cosas de la ley no eran para vida, eran realmente para muerte, y que no eran parte de sus mandamientos, sino que eran algo que debía discernir el pueblo de Israel y no allegarse. Por allegarse a este conocimiento de venganza que el pueblo de Israel cometía contra el pueblo cuando alguien pecaba, eso los hizo realmente pecar por desconocer de que el mandamiento de no matar se violaba con la mishpat, que sería el juicio del ojo por ojo y el diente por diente. El hecho del pecado es el desconocimiento, el no comprender la escritura. En el estudio de la tarde, el hermano Esteban va a dar lo que es la justicia que era por las obras y la justicia que es por la fe. Es un tema que va enganchado de esto que estábamos hablando de lo que es estar bajo la ley y por qué es pecado estar bajo la ley. Quería preguntarle a mis hermanos si se había realmente entendido lo que es ser engendrado y ser nacido de Elohim. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? Ya aquí mi hermano Esteban me está señalando que realmente nos va a explicar en la tarde que el concepto de estar bajo la ley no es pecado, sino el no entender, el no entender qué es lo que se debía guardar y qué es lo que no, qué es lo que se debía llegar y qué es lo que no debía hacer el pueblo. Pero el estar bajo la ley, me está mencionando aquí el hermano Esteban, no era pecado, sino era la ignorancia del pueblo sobre este conocimiento. Eso era el pecado. Me dice aquí que ya lo va a aclarar en la tarde. Mi hermano José nos pregunta, dice, si hay un tiempo específico en el cual tenemos que nacer. Realmente tenemos tiempo mientras estamos con vida o hasta que venga Yeshua. Básicamente depende de que realmente nosotros pongamos por obra la enseñanza de Yeshua y día tras día, escudriñar de su palabra. Algunos le llevará más tiempo, otros menos. Y en la misericordia del Padre que realmente permita que podamos ver todos sus misterios y que realmente se manifieste en nosotros lo que decíamos de los frutos del Espíritu, que veamos en nuestro comportamiento y se dé testimonio de ese comportamiento. Mis hermanos, yo siempre que estoy en una enseñanza siempre trato de preguntar lo que no entiendo, y si no lo entiendo, realmente no me gusta sacarme con dudas, así que si ustedes tienen alguna duda, si no han entendido algún verso, díganme y lo repasamos, mis hermanos. Mi hermano Douglas dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es ahí donde nacemos, hermano. Lo que dice la Escritura, o al menos no he visto ese verso, pero lo que dice la Escritura es que somos engendrados desde el momento que nos allegamos a la enseñanza. Desde allí somos engendrados. Y el hecho de nacer pasa por ya no pecar. Pasa por ya no pecar, porque dice que el que nace de Elohim ya no peca, porque Elohim lo protege y lo cubre del mal. Sí, es correcto eso, hermano Douglas. El tema es que nosotros, al ser perfeccionados con la enseñanza, ya el Padre va a morar en nosotros. Y dice que el Ruaj del Padre da testimonio a nuestro Ruaj de que ya no pecamos. Espérate que te busco el verso que lo leímos recién. Allí está lo que veníamos diciendo, de que cómo realmente vamos a manifestar nosotros que ya no cometemos pecado, no expresándolos con nuestra boca, no diciendo, no, yo ya no peco, sino que realmente el Ruach del Padre nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, y si somos hijos y nacidos de Él, ya no pecamos. Sí, mi hermano Douglas, ese es el propósito que debemos perseguir. No, bueno, gracias a ustedes porque bueno, han sido, me han ayudado mucho. Yo también he aprendido mucho, he sido edificado realmente durante la enseñanza también, porque como ustedes, yo también estoy en pleno camino, y a veces uno durante la misma lectura, una, dos, tres, cuatro veces el mismo verso, puede ver cosas que antes no había visto. Así que bueno, mis hermanos, que tengan, que el Poderoso los bendiga. ¿Algún hermano que quiera hacer la oración para cerrar, por favor? Elohim, en el nombre de Yeshua te agradecemos por permitirnos compartir en esta mañana con cada uno de los hermanos, compartir tu enseñanza, permitirnos entender cuál sea tu buena voluntad, cuál sea el propósito de tu enseñanza, Señor. Sabemos que no es cosa fácil, Elohim, entender tus cosas. Sabemos que no es cosa fácil a veces obrar tu palabra, Señor. Pero para ti no existe la imposibilidad, Señor. Por eso a ti, oh grandísimo Elohim, te rogamos, pidiendo tu favor, pidiendo tu misericordia, para que no solamente a mí, Señor, no solamente a los presentes, sino a cada uno de los hermanos, Señor, que no están aquí también, nos ayudes a conducirnos según tu verdad, Elohim. Gracias te damos, Señor, por permitirnos hoy a través del hermano Gastón recibir de tu conocimiento, Señor. Así como los discípulos de Yeshua el Mashiach estuvieron día con día procurando buscar tu verdad, Señor, así andemos cada uno de nosotros, procurando saciarnos de esa leche espiritual, Señor, para que como niños recién nacidos vayamos creciendo, Señor, conforme a tu palabra. No permita, Señor, que nuestro corazón se vaya endureciendo día a día, Señor, hasta que nos apartemos de ti, sino ayúdanos a devolvernos de nuestras maldades, a humillarnos delante de ti y reconocer que hemos fallado como hombres, Señor. Por eso te pedimos, Elohim, que con tu espíritu, así como a David y así como a cada uno de tus siervos, Señor, permitiste entender tu voluntad, Señor, para que se devolvieran de sus malas sendas y reconocer, Señor, que tú eres bueno y que tus misericordias son buenas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach. Te pedimos que bendigas nuestros alimentos, Señor, a cada uno de los hermanos, y que dentro de un rato, Señor, vayamos a volver. Permitas que entender otra vez, Señor, cuál sea tu buena voluntad, porque para eso has creado este día, Señor, para que te busquemos conforme tú quieres. En el nombre de Yeshua Mashiach, te agradecemos. Amén. Gracias, hermano, por la enseñanza. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Poderoso los bendiga, que los guarde. Se los ama mucho. Shalom, mis hermanos.